Recordar la temperatura, 1 grado 3 décimas y la humedad 87%, está fresquito. Así que gracias por atendernos, a integrante del Proyecto Sur en Olavarría, Marta Casanela. Marta, gracias, buenos días. Bueno. Viste que cuando uno tiene frío y le dicen cuánto hace, parece que fuera peor todavía. Sí, toma realidad el frío. Totalmente, es Son 2 grados. una cuestión psicológica ya. Sí. Bueno, Marta, ¿cómo vienen trabajando en Olavarría? Sé que han estado trabajando también con un ciclo de cine debate. Hay varias actividades que vienen desarrollando, ¿no? Sí, estamos trabajando de manera muy intensa. No es muy normal que en tiempos políticos neutros una agrupación partidaria trabaje permanentemente. Normalmente los trabajos se dan más sobre las elecciones. Claro. Nosotros hemos tratado de plantear la construcción de un proyecto alternativo serio y una de las herramientas que tenemos es la del trabajo permanente. No, Claro. no, no podemos quedarnos a descansar y esperar las elecciones. Los objetivos nuestros pasan por otro lado. Y somos gente, la mayoría sin experiencia política, así que para nosotros está todo por hacer. Claro. Lo último, la última actividad concreta, hemos hecho algún otro debate con mucho éxito, que hicimos un debate en la Alianza Francesa que surgieron cosas muy, muy, muy interesantes de análisis con muy buena participación del público. Y después inauguramos un ciclo de cine, que nosotros lo planteamos con un debate posterior, tratando de elegir aquel cine que abra preguntas. Y la idea y la invitación al ciclo de cine es para todos aquellos que tengan ganas de preguntarse y que tengan ganas de encontrar respuestas en conjunto, no exclusivamente para la gente afín a Proyecto Sur. Claro. Es abierto a todo el público. La primera vez estuvo muy lindo, estuvo muy bien, con buena cantidad de gente y con un muy lindo debate posterior. Ahora, bueno, el ciclo va a estar planteado cada 15 días. El próximo es el sábado 1 de mayo, Ajá. en nuestro local, siempre a la misma hora, a las 18:30. Vamos a proyectar Argentina Latente, que nos Bien. parece una buena película para el Día del Trabajador, Claro. y para las cosas que pueden surgir de allí. Seguro. Y se generan lindos debates, y luego de eso ahí la gente se anima, digo, participa, tiene ganas, ¿no? De hablar de diferentes temas. Sí, en principio a mí por lo menos me resultó llamativo, me sorprendió gratamente. El público es muy variado, Claro. gente mayor, gente muy joven, y con muchísimas ganas. Quien se moviliza a ver una película que no es comercial ya tiene alguna inquietud Claro. y la plantea. Digamos, no es que no somos 10 personas que estamos todas de acuerdo y bueno, tomamos un mate y nos vamos cada cual a su casa. Surgen cosas muy fuertes. Será algunos que están de acuerdo con lo que ven, otros que encuentran cuestiones para discutir. Es decir, los debates son muy ricos. Claro. Y la consigna del lugar es permitir que la gente se exprese. Totalmente. Y poder construir así una idea o un proyecto de qué es lo que queremos, porque estamos ahí en la gente común, yo digo la gente de a pie, estamos medios perdidos y nos están llevando de la nariz desde hace muchos años. Entonces, es necesaria esa construcción. Sí, y Marta, esto que vos acabás de decir ahí cuando charlábamos que tiene que ver con que dicen que la mayoría son gente sin experiencia política, me parece que hasta es una cosa positiva, ¿no? En este momento en que por ahí la gente, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Del cansancio de la gente con algunos personajes, o que siempre se habla de que en la política pasa siempre lo mismo, digamos, la incorporación de nuevas visiones, de nuevas posturas, de nuevas caras, tal vez sea positivo también, ¿no? Exactamente, fíjate cómo se ha desvirtuado esta cuestión de ser dirigente, lo que debería ser un orgullo o haber una escuela real de dirigentes o de personas que pretendan dedicar parte de su tiempo a fines públicos. Se ha desvirtuado tanto, lo han desvirtuado, no es que se ha desvirtuado, porque sí, lo han desvirtuado tanto que nosotros lo planteamos como una virtud. Es decir, cuando Exacto. claro, marcamos que no sé nada la gente te aplaude. ¿Sí? En cuanto empezás a saber un poco, empiezan a sospechar. Es decir, algo habrá aprendido del entorno, habrá aprendido a transar, habrá aprendido a negociar. Todas esas cuestiones que la gente está cansada. Claro. Yo estoy cansada. Yo y mis compañeros estamos cansados y por eso nos pusimos en movimiento. Totalmente. Marta, sabemos que con la agrupación habían estado también preocupados y mirando de cerca todo lo que tiene que ver con el conflicto de municipales en Olavarría, ¿no? Sí. Sí, nosotros como agrupación hicimos una aclaración apoyando completamente el reclamo de los municipales, lamentando por ahí que se haya dado una discusión más de forma que de fondo, que la discusión se haya centrado en si que cuántas piedras tiraron y cuántas piedras dejaron de tirar y si entraron en la puerta equivocada o se olvidaron de llamar. No es esa la discusión de fondo. Esa es la forma, que obviamente es modificable. La cuestión de fondo es que si hay violencia, violencia es cobrar 900 pesos. Claro. Eso es violento. No, ninguna persona puede vivir un mes completo, sea joven, tenga hijos a cargo, sea un abuelito, es indigno, o sea, 900, 1000, 1200, es decir, los sueldos son realmente bajísimos y surgen como tema de actualidad justamente porque hay una marcha y hay una cuestión muy muy violenta y muy marcada, mucho enojo, y no porque, es decir, tomemos conciencia que esto no viene de hoy. Esta gente está ganando miseria desde hace mucho tiempo. Y es lógico que reclamen, deben reclamar, es decir, deben hacerse oír, es lo que corresponde. Ahora, bueno, ya te digo, la cuestión de formas es otro tema por ahí. Era muy interesante para nosotros plantear esto, claro. Que no nos olvidemos de que los sueldos están pautados. Yo creo que lo mencioné en una nota, que estos sueldos están pautados desde el presupuesto anterior. Claro. No son noticia. Sí. Y es cierto lo que decís, ¿no? Porque uno luego se queda en las repercusiones de la manifestación o de la pelea y se olvida el otro tema que es el más importante, ¿no? Porque tras todo eso hay gente que sigue con el mismo sueldo y tiene que, no sé, de qué manera llegar a fin de mes, ¿no? Yo planteaba una cuestión sencilla, de lógica, de sentido común. Los municipales que ganan tan poco están sumando trabajos de más. Con ese no podés vivir. Entonces, bueno, con el tiempo que te queda, si el día tiene lamentablemente 24 horas, bueno, trabajás 8 en un lado, 4 de remisero, 3 en el... para poder llegar a tener un sueldo que te permita comer. Bueno, estamos hablando de que te vas a ir de vacaciones. No, simplemente para comer y para poder mandar los chicos a la escuela. Es gravísimo en estas épocas, en el que la mayoría se llena la boca hablando de pleno empleo y distribución de riqueza y un montón de conceptos adornados, y la realidad es que no si almorzás no cenás. Eso es muy grave. Después, en la calle, después del reclamo de los municipales, en la calle, en la gente común, a todos les quedaba la violencia de la claro. manifestación. Sí, se había desvirtuado un poco luego eso. Eso era lo que quedaba en la cabeza, es decir, en la imagen. Por ahí no solamente por la manifestación en sí, sino porque después los medios, sin ofender, lo instalan también y lo refuerzan. Es decir, se habla siempre de lo mismo y es muy difícil torcer el discurso. Es decir, cambiar el eje del discurso, poner otros temas sobre la mesa. Porque a muchos les va a interesar que se hable solamente de la forma, de lo superficial. Claro. Y que el fondo siga así tranquilo como está, que está bárbaro. Claro. Marta, te cambio de tema. ¿Sí? Digo, Proyecto Sur a nivel nacional está teniendo, está muy bien visto, está logrando cosas muy importantes en cuanto a la simpatía de la gente, ¿no? ¿Qué está pasando en Olavarría? ¿Cómo lo ves? Porque están, no es algo que se ha iniciado hace mucho tiempo, digamos, ¿no? ¿Cómo están con eso? ¿Qué aspiraciones tienen a lo que se viene, ¿no? ¿Cómo miran el futuro ustedes? Nosotros tenemos buena percepción de la afinidad y la simpatía que la gente tiene con Proyecto Sur. También tiene mucha curiosidad, es decir, hay mucha curiosidad, hay muchas preguntas dando vueltas, ¿será cierto? ¿Es posible? Es decir, ¿es posible que haya un grupo de gente con una ética intachable que propongan otro modelo completamente distinto de gobierno? Es una pregunta que flota. Claro. se acercan a mirar, a ver si, y refregándose los ojos, a ver si es posible que ese modelo exista, porque también tenemos una historia de fracasos en la espalda, que es casi muy lógico que la gente esté con mucha decepción encima, ¿no? Y con mucha desconfianza. Nosotros sentimos esa curiosidad y ese acercamiento. Hoy la lucha principal, una de las principales nuestras, es lograr entidad jurídica, porque la nueva ley, la reforma política, nos puso un cuello de ahorque. Necesitamos afiliaciones para poder presentarnos. Claro. La nueva ley está hecha, pareciera, para un anillo que nos queda a nosotros perfecto. Como fuerza naciente, impone un cupo y una cantidad de afiliaciones que nos complica. No sé si nos complica. Necesitamos trabajar con muchísima intensidad para llegar a las elecciones presentando una lista y pudiendo ser, es decir, lo que la gente ve y tiene simpatía y tiene esa duda o dice, bueno, por ahí este proyecto es posible. Los lugares de poder los tenemos que disputar con elecciones. Totalmente. Y nos falta, estamos construyendo esa herramienta. A propósito de este tema, mañana vamos a Sierras Vallas a hacer una jornada de afiliaciones, el domingo a la tardecita en la plaza 17 de octubre. Bien. Para estar un poco en contacto, ya hemos hecho acá, para estar un poco en contacto con la gente y proponer afiliaciones. Bien, y bueno, estos días han sido un poco noticia en el ámbito nacional, han habido muchos idas y vueltas, digo, ¿tenés ya una opinión formada de lo que viene pasando a nivel, estoy hablando del tema Claudio Lozano, el espía? Escuché hace poco también una columna donde, bueno, las repercusiones de Amado Vudú, ¿no? Hay muchas idas y vueltas con el partido. Hay una frase que resume bien, es ladran Sancho, señal que cabalgamos. Esa la representa bien. Cuando les empezamos a llamar la atención, después del 28 de junio, cuando deja de ser un grupo, qué sé yo, chiquito, que anda reclamando cosas, y pasa a ser Proyecto Sur una opción real de gobierno, empiezan a mirarnos con mayor atención. Y cuando te miran con mayor atención, me refiero a los grupos que están en el poder, el mensaje va a ser siempre, cuidado con nosotros porque esto gratis no sale. Es decir, no es sencillo disputar el lugar de poder a alguien que lo tiene desde hace 30, 40, 50 años. No es sencillo, no va a ser sencillo, esto era lógico, lo esperábamos. En el caso puntual, Pino Solanas tuvo también algunas denuncias hace un tiempo en una quema de trenes que se lo acusó sin ningún tipo de pruebas. Y en este caso, en el caso del espía, del supuesto espía Larosa, también el detalle, lo que sucedió es hasta simpático. Estamos pensando que había un... Sí, supongamos que era un espía. Estaba abajo de un escritorio con una lupa y una toalla. Si era un espía pobre, porque no tenía ni para una camarita digital. Era con una lupita. Bueno, supongamos, a partir de allí hay un montón de cuestiones que se van de cauce y que hablan de una causa armada para desprestigiar a Proyecto Sur. Este muchacho Larosa va preso por un delito que en realidad, si fue, es escarcelable. Supongamos que espió. Bueno, es escarcelable. Bueno, lo llevan preso, lo incomunican hasta el domingo, tratan de caratular la causa de una manera que no tiene ningún sentido porque este hombre estaba dentro del ministerio acreditado con su propio nombre, o sea, no era que estaba disfrazado de otra cosa, entró con su acreditación porque es una persona que trabaja permanentemente en el lugar. A partir de allí, y las acusaciones de Vudú hacia Lozano puntualmente, son respuesta a dos denuncias que Lozano, un tiempito antes, una semana antes, instala contra Vudú. Claro. Es una réplica. Una contestación de las dos denuncias que Lozano hace, que son dos denuncias gruesas, las únicas dos que a Vudú le pueden mover el piso. Una es respecto del canje de deuda, que hay una relación de Vudú con una consultora que se llama Arcadia, y que, bueno, genera que a algunos grupos económicos les vaya a beneficiar muchísimo el canje de deuda. Y otra es una denuncia por una compra de títulos públicos cuando Vudú era parte del ANSES. Cuando hablamos de esas dos cuestiones está clarito, vos me pegás y bueno, yo te pego y no tengo nada con qué pegarte, bueno, no lo tengo, lo invento. Esto empieza así y va a ser así cada vez peor cuanto más nos acerquemos a las elecciones, claro. Lo tenemos claro. Sí. ¿Alcanzaste a leer sobre el tema? No, no sé si lo viste. Una columna que armó Alfredo de Leuco sobre esta disputa, ¿no? Sí, la leí porque en realidad me la acercaron algunos amigos a través del Face. Claro. Es Donde se pone la cuestión de, se pone la ideología ya luego, ¿no? En duda de un lado, ¿no? sí, Vudú hace una crítica ideológica, bueno, desestimando el mismo discurso que se viene manteniendo desde hace un tiempo de parte del gobierno, que insiste en marcar a Proyecto Sur como parte de la oposición y ubican a toda la oposición en la derecha. Es un maniqueo de información que insostenible. No, no se puede sostener que Lozano y Pino Solanas y nosotros seamos afines a la derecha. La crítica de Vudú no tiene fundamento, no, no tiene fundamento, son palabras que se dicen al aire. En el artículo puntual de Leuco se mete en cuestiones de las que yo vuelvo otra vez al principio, se mete con cuestiones de forma. Que si Vudú es lindo, que si no es lindo, que si tiene novia, que si tiene. No, no son cuestiones que importen, porque Lozano es gordo. Entonces, no, digamos, es una discusión completamente. La banalizás así. Claro. Es decir, se banaliza esa. Aunque me caiga simpático, lo disfruté al artículo, porque me encantó. Claro. Pero no es algo que sirva a la discusión política. Totalmente. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que pretenden ensuciar un partido, a un movimiento representativo de un modelo nuevo. Cuando Proyecto Sur pone en la mesa cuestiones de debate que estaban enterradas desde antes de la década del 90, cuando nosotros proponemos recuperación de recursos naturales, investigación de la deuda externa, reindustrialización, con fuerte participación del Estado, la reindustrialización, ahí entraría en juego el uso de reservas, pero el uso de reservas no para pagar deuda ilegítima, el uso de reservas para industrializar, para generar empleo genuino, una reforma tributaria, reforma bancaria, cuestiones de ecología que nos permitan, que permitan a nuestros nietos vivir, ni bien ni mal vivir. Porque al nivel de agresión que tenemos contra el ambiente, no sé si vamos a llegar con tranquilidad. Cuando se plantean todas estas cuestiones, Proyecto Sur aparece como una opción de gobierno diferente. Entonces, cualquier cuestión de forma que nos pongamos a discutir, que si presentaste, que si no, que si estaba debajo de la mesa, tenía un manojo de llave o no tenía una toalla Larosa, desvían la conversación y es lo que pretende el poder, que no se discuta las cuestiones de fondo. Que todos los ciudadanos de buena voluntad y de buena fe piensen que es posible. Es decir, que no estamos condenados a vivir así. Si alguna vez se pudo, este es el año del bicentenario y a mí me encanta marcarlo. Si alguna vez se pudo, hace 200 años se pudo, hoy también se puede. Bien. Bien, Marta. Bueno, queríamos charlar con vos, ver cómo venía la actualidad del partido, conocer algunas opiniones tuyas. Y esto va a pasar en este partido y en todos, ¿no? Porque cuando se acercan las elecciones, este tipo de chicanas y cosas van y vienen. Pero a veces está bueno charlar con ustedes y abrir un poco los ojos porque es cierto, en tantas cosas que se ponen en la cancha, uno a veces pierde el foco de la discusión, ¿no? Es muy difícil mantener el foco y es un ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo. No vamos a discutir cuestiones menores, vamos insistentemente a discutir las cuestiones de fondo. Marta, muchísimas gracias, No, ¿eh? por favor, gracias a ustedes. Un beso. Marta Casanela de Proyecto Sur en Olavarría, bueno, un poco contándonos la actualidad del partido en el ámbito.